te quiero con toda pasión. Si paso sin verte, qué angustia sufre el corazón. Qué dicha tenerte, decirte palabras de amor. De ti vivo yo, corazón, y te quiero con hondo fervor. Cariñito, cariñito, cariñito de noble embeleso. Rojos labios, yo te beso con gran emoción. Cariñito, cariñito, cariñito es tan puro mi amor. Y por eso te quiero, mi moza, con todo mi gran amor. Te quiero con toda pasión. Si paso sin verte, qué angustia sufre el corazón. Qué dicha tenerte, decirte palabras de amor. De ti vivo yo, corazón, y te quiero con hondo fervor. Cariñito, cariñito, cariñito de noble embeleso. Rojos labios, yo te beso con gran emoción. Cariñito, cariñito, cariñito es tan puro mi amor. Y por eso te quiero, mi moza, con todo mi gran amor.